se inició otra vez el campismo para los alumnos de la zona damnificada septentrional de la provincia Hamgyong del Norte en el Campamento Internacional de Niños de Songdo-won. Tuvo lugar la ceremonia de su inicio el día 3 en este campamento. Los funcionarios interesados, campistas y personal del campamento depositaron cestos y ramos de flores ante las estatuas de bronce de los generalísimos Kim Il-sung y Kim Jong-il erguidas en este lugar y les rindieron homenaje. Se hizo la bandera del campismo al tocar la trompeta de señal. Los oradores enfatizaron que el mariscal Kim Jong-un, quien presta mucha atención a los niños de la región damnificada para liberarlos de la tristeza y los envió al campamento, es el padre propio de todos los niños del país. Ese día hubo función artística de los maestros del campamento para felicitar a los campistas.